Postulado 18. Practicar la humildad. La humildad es la conciencia de los límites de toda virtud y las propias limitaciones. Es conocimiento reconociendo lo que somos y lo que no somos. Es la virtud del hombre que sabe que no es Dios. La humildad torna discretas las virtudes, casi las niega. Implica la ausencia del orgullo, vanidad, engreimiento y soberbia. Ser humilde es reconocer las propias limitaciones. La humildad se opone a la vanidad y al orgullo. Significa conocerse a sí mismo. El entrenamiento de la humildad existe desde la antigüedad y es sumamente importante para la vida humana en general. Los viejos axiomas, el halcón inteligente oculta las garras y cuanto más cargada de granos, tanto más se inclina la espiga de arroz. Se refieren a la humildad. Orgullo, ostentación, pedantería y vanidad provocan efectos negativos. Una de las debilidades del ser humano es la tendencia a exhibirse en cuanto comienza a escalar posiciones en la sociedad. Por ejemplo, un hombre que se dedica a un trabajo común y vive como cualquiera, ocupa de pronto un puesto superior y es llamado profesor o maestro. Al principio se conmoverá sintiéndose feliz y agradecido y pensará, ¿parezco importante? Más con el tiempo tendrá ansias de ver reconocida su importancia. Hasta entonces todo había mejorado, mas con estos nuevos pensamientos él comenzará a tornarse impertinente y desagradable, sin tomar conciencia de ello. La virtud de la humildad es muy digna, especialmente en la vida civilizada. Abrirse paso donde hay mucha gente, empujando, atropellando para obtener ubicación favorable en el transporte público, es algo reprochable y a la vez indignante y despreciable, que revela un ser egoísta. Formar una sociedad armoniosa y agradable fue y es en todas las épocas el ideal de la verdadera democracia.